A Micaela Cuesta, ella es doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires y gentilmente nos atiende. Micaela, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos. Hola Luis, buen día para ustedes también y un gusto comunicarme. Bueno, vos que analizás este tipo de discursos, de formas de comunicarse, ¿qué te deja cuando escuchás a Milei hablar así? Bueno, en realidad este tipo de, esta forma, este estilo de comunicación, la verdad que no es nueva, lamentablemente, dentro de este gobierno. Incluso podríamos decir los discursos de odio, según algunas de nuestras investigaciones, es previo al ascenso de Milei, solo que con el ascenso de Milei asume una jerarquía y una legitimación que quizás antes no tenía. ¿No? Para que los oyentes entiendan, discurso de odio no es solamente insultar a las personas, que es algo a lo que estamos habituados y lamentablemente más habituados quizás de lo que sería tolerable para una sociedad democrática, sino que es incitar, y promover, incitar o legitimar formas de deshumanización, de discriminación y de violencia hacia personas en función de la pertenencia de esas personas a ciertos colectivos que históricamente cargan con marcas, ¿no?, de discriminación o de violencia o de vulnerabilidad, como son colectivos asociados a marcas de género, de etnia, de religión, de raza, pero también políticas y disidencias, digamos, sexuales, que es algo a lo que particularmente, con lo que particularmente se ensaña también el presidente. Digo, está bien, estaría bueno poder distinguir cuándo se incurre en cada cosa, porque los efectos son distintos, ¿no? Los efectos de que puede provocar esta, bueno, esta especie de invitación a una desinhibición moral y a una descarga de violencia, que parece que es lo que genera en algunos casos adhesiones. Micaela, y digo, vos decís esto no es nuevo. Lo que sí tal vez sea más nuevo es el contexto en el que se dan este tipo de discursos. Me refiero más que nada con relación a la cuestión tecnológica, digo de consumo más que nada, por ejemplo, de redes o de medios más individual. ¿Esto cambia, digo, o es más o menos como venía pasando antes en el consumo de este tipo de discursos de odio? No, ciertamente cambia. Y uno podría decir, en el caso de los discursos de odio, quizás cambia para mal. Como bien referías vos, discurso de odio desde siempre. Uno puede pensar antes de antes del estallido, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, en la población alemana circulaban un montón de discursos de odio que encontraban en los judíos, digamos, en su chivo expiatorio, pero no solo en ellos, también en los comunistas. Pero claramente no existían las tecnologías puestas al servicio de una viralización cuyos efectos después es muy difícil de contrarrestar, porque es muy fácil viralizar ciertos contenidos violentos, pero es muy difícil desviralizarlos, ¿no? Entonces, más allá de lo que vos también traías, que es como un consumo individualizado de ese tipo de discursos. Ahí nosotros hicimos también algunos experimentos, digo, en grupos focales, para ver hasta dónde esa discursividad altamente violenta, o sea, intensa, sin ningún matiz, era tolerada por los usuarios de Internet y por cuáles eran los motivos por los cuales eran toleradas. Y entre esos motivos para tolerar esa discursividad violenta aparecía, bueno, en primer lugar, una especie de naturalización de la lógica de la red, ¿no? Como si uno debiese aceptar un contrato implícito que dice que si interactúa con otros en redes sociales va a recibir este tipo de agresiones. Entonces lo naturaliza, ¿no? Lo establece casi como un presupuesto de la comunicación de la red. La otra justificación de este tipo de discursividad era dejarla pasar, porque muchos de quienes enuncian este tipo de discursos buscan atención. Entonces, si uno interactúa en el sentido de ponerle no me gusta o de discutirle el contenido prejuicioso que subyace esos discursos, adquiría relevancia. Bueno, Hay varias, ¿no? Operaciones que hacen que los sujetos, usuarios intensos de usuarios de redes sociales dejen correr esos discursos. Y cuando uno deja correr determinadas cosas, corre los límites de lo decible y de la agresión tolerable en el espacio en el que está interactuando. Y esto es lo que pasa con las redes sociales, con un agregado absolutamente fundamental y estructural, que es un modelo de negocios de los dueños de las redes sociales, asentados en una economía de la atención que estos dueños, ¿no?, saben que los discursos intensos en términos afectivos generan más tiempo y más captura de la atención y más posibilidades, por lo tanto, de monetizar y de vender productos. O sea, a los dueños de las redes les conviene esta discursiva violenta y por eso, bueno, no sé si ustedes saben, pero hace muy poco tiempo Elon Musk y también Mark Zuckerberg, que es el dueño de X, de ex Twitter y de X, y el otro de Meta, bueno, decidieron dar de baja todas aquellas herramientas que habían de monitoreo de discurso de odio para que habían desarrollado para moderar este tipo de discursividad. O sea que ahora circulan con muchísima mayor libertad. O sea, lo que circula con libertad, y pongo comillas, es la libertad de agredir, de perseguir, de deshumanizar a esos otros que por distintos motivos se encuentran en una situación previa de vulnerabilidad, porque esa es la otra característica que no debemos perder de vista. Los discursos de odio se dirigen a sujetos que forman parte de colectivos vulnerables, no se dirigen a los poderosos en general, ¿no? O sea, se es agresivo con el débil, no se es agresivo con el fuerte, no se es agresivo con el fuerte en igual medida, y ahí el discurso de odio tiene una definición clara, ¿no? Y Micaela, ¿y hay algún tipo, no sé si en el mundo, digo, normativa legal, de sancionar este tipo de discursos de odio? Porque uno ha visto o hay distintas ideas o proyectos de decir, bueno, vamos a hacer esto para sancionar, pero bueno, finalmente, por lo menos entiendo que no hay nada ni tratado ni aprobado, no sé si en el resto del mundo sí. Sí, hay legislación en Alemania, sobre todo vinculada a cierta a penalizar a los dueños de la infraestructura, digamos, comunicacional, porque en definitiva también son en alguna medida los responsables de que eso circule en sus plataformas, de remover discursos de odio. Eso está también regulado en Alemania, hay iniciativas en Francia, Brasil tiene también proyectos muy avanzados y algunas herramientas para controlar esto, porque bueno, en el caso de el actual presidente Lula, él fue objeto también de una especie de campaña de odio y sabe lo que puede producir en términos de deslegitimación de las instituciones de la democracia. Y después sí existen, esto para las redes sociales, que es lo más nuevo, ¿no? Las redes sociales, el uso de inteligencia artificial, ese es el desafío contemporáneo más actual. Pero después sí existen herramientas y normativas convencionales, digamos, jurídicas, que están en nuestra Constitución, que tienen que ver con el derecho justamente a la libertad de expresión. Si uno piensa que los discursos de odio disminuyen la libertad de expresión de todas las voces, y esto para nosotros que estudiamos el fenómeno es así, digo, se puede discutir, pero los estudios y las investigaciones indican que esto es así, bueno, se podría también apelar a esa discursividad, a esa normativa, y también se podría apelar a la normativa contra la discriminación y al derecho a igualdad de trato, porque esos tres derechos están siendo afectados por los discursos de odio. Y hay una relación, no sé si directa, pero sí entre estos discursos de odio y crímenes de odio. Yo más que nada lo marco Sí, claro. por lo que pasó el año pasado en Barracas, en el barrio de Barracas, con este triple lesbicidio. Está directo, o sea, ¿se puede direccionar en ese sentido el discurso con el crimen? Absolutamente. De hecho, antes de el inefable, digamos, asesinato de estas mujeres que compartían vivienda en barracas, también estuvo el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su momento, que también se debió, o uno podría decir, y esa es una de nuestras hipótesis también, que se debió a una especie de generalización y normalización de discurso de odio contra ella, ¿no? Que empezaba, es verdad, uno dice, bueno, pero Cristina Fernández de Kirchner no formaba parte de un colectivo vulnerable, que es una de las características del discurso de odio. Sí. Y es cierto, pero también uno debería decir que justo en esa, antes de esa, de ese acontecimiento, nosotros empezamos a relevar discursos de odio en redes sociales y a identificar cuáles eran los principales actores, sujetos, objetos de esos discursos de odio, y veíamos que los políticos estaban en primer lugar, ¿no? Claro. Quienes tuviesen un rol político, quienes asumiesen, y ahí empezamos a alertar a los referentes de esos espacios que teníamos cerca, diciendo, che, cuidado, porque acá no se trata de apuntar contra solo contra una ideología particular, sino contra un tipo de práctica asociado, vinculada a lo público, a lo político, que hace que estos actores estén relativamente desprotegidos ante agresiones. Claro. Eso lo veníamos viendo antes. Cuando sucede lo de Cristina, es un poco una confirmación a lo que puede llevar, porque los discursos, más allá de hacer un daño en sí mismos, porque una palabra deshumanizadora daña el prestigio de la persona, además de hacer un daño en el orden simbólico, digamos, de ese sujeto, y producir también efectos psicológicos, eso también está estudiado, pueden conducir a agresiones materiales violentas directas, como fue el intento de atentado, como exactamente a incitar, a producir, como decías vos, un crimen de odio. Por eso es muy importante, es muy importante dimensionar el fenómeno. O sea, no es un problema de no es un problema, digamos, de sensibilidad, o sí, o también, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no hay que dejarlo pasar, no hay que subestimarlo, no hay que bajarle el precio, porque, como bien traías vos, puede conducir a atentados físicos, puede conducir a asesinatos o crímenes de odio, pero también puede llevar, y esto lo dice la Organización Nacional, la ONU, ¿no? También puede llevar a la producción de masacres y genocidios. O sea, es así de extremo, puede ser. Micaela, y yo, vos decías recién, los políticos son los que están en primer lugar de estos, digamos, el blanco de los discursos de odio. También los periodistas, sobre todo en el último tiempo, a partir de lo que ha dicho el presidente. Sí, también los periodistas están siendo así. Sí. ¿Y cómo se entiende, digo, si esta relación de cuando a vos te apuntan con discursos de odio, pero también después, digamos, en ese público destinatario hay gente que defiende la gestión o el gobierno, en este caso, de quien te ataca? Bueno, esa es la parte más difícil de desarmar de todo el nudo que está, de todas las tramas que atraviesan el problema de los discursos de odio, porque, como decíamos al comienzo de nuestra conversación, los discursos de odio no son nuevos, solo que ahora tienen una nueva como jerarquía o estatus, relevancia, y por lo tanto también efectos, a partir de que los legitima e institucionaliza, digamos, nada más y nada menos que un presidente, sino que estaban en nuestra sociedad, y eso es también lo que tenemos que ver y de alguna manera hacernos responsables para poder trabajar para contrarrestarlos. Estaban en nuestra sociedad antes de que Milei ascendiera como presidente. Claro. Entonces, no debería sorprendernos que muchos de los discursos, aún con ese contenido de odio que tiene Milei, sean apoyados o consigan adhesiones en la sociedad civil, porque es ahí donde al menos nosotros también empezamos a ver que empezaban a circular con más insistencia. Claro. Entonces, algunos políticos, digo, no solo Milei, Patricia Bullrich, antes de aliarse con Milei, identificaron que pasaba en ciertos sectores de la sociedad civil esa esa canalización del malestar a través de discursos de odio o de formas agresivas del vínculo social o de violencia, advirtiendo que eso pasaba, hicieron de esa discursividad una herramienta de campaña política. Mm. Y de un modo, diría yo, muy irresponsable, porque eso produce mucha desconfianza en términos institucionales, porque erosiona la norma mínima que un desarrollo democrático requiere, que es la posibilidad de decir públicamente una diferencia sin ser objeto de linchamiento, o sin ser objeto de persecución, sin tener miedo, ¿no? Micaela, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. Te agradecemos y, bueno, en otra oportunidad seguiremos charlando. Bien, muchas gracias para ustedes y que pasen un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Micaela Cuesta, ella es doctora en...